martes 22 de agosto. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos». Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo». Entonces dijo Pedro a Jesús: «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Segovia. Igual el cambio es entre vivir del Espíritu y vivir de la carne. Habitados por el Espíritu, llamados a vivir en profundidad, que son los criterios del Evangelio. Y el fruto, creadores de paz, de bien, de fraternidad, de comunión, un 100 por 1 sorprendente pero inequívoco. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes, y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más, dice una canción. Un aspecto que hemos olvidado muchas veces en este texto es que el dejar todo no implica exclusiva o preferentemente dejar los bienes o la familia. Es hacer lo que hizo María, vaciarse de uno mismo para darse a los demás, para entregarse sin reservas a los demás. Y así, descubrir que ese vaciamiento interior es llenado por Dios 100 veces más. Y vivir una vida eterna ya aquí, entre nosotros. Ser felices en nuestra vida, sean cuales sean las circunstancias que nos toque vivir, pero llenos de Dios, como María. Una homilía atribuida a San Bernardo dice: «Pero para que no haya una permuta inútil al dejar todo por aquel que está sobre todas las cosas, al mismo tiempo lo dejamos todo, y cuando le abrazamos, él mismo será todo para aquellos que todo lo dejaron por él». Dije, absolutamente todas las cosas, no solo lo que posees, sino también tus deseos, y estos principalmente. Más dañan los deseos mundanos que el mismo mundo. Ánimo, ya que te dispones a dejar todas las cosas, acuérdate de contar entre lo que has de dejar a ti. Es más, principalmente niégate a ti mismo. Descárgate de ese gran peso. Descarga la piedra de molino, ese enorme peso. Miremos una vez más a María. La corona de la Virgen tiene 12 estrellas, recuerdo de las 12 tribus de Israel. Son también símbolo de la Iglesia, edificada sobre los 12 apóstoles. María nunca pensó en ser reina, pero Dios la colocó por encima de todos los coros celestiales. Reina de los apóstoles. Y en la salve, reina y madre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.